los de Panceta. ¿Qué diablos estás intentando hacer? Esto no es panceta, Dave. Esto es bacon. Te dije claramente que pidieras panceta. Lo siento. ¿Lo sientes? Estos ingredientes están modulados para crear una armonía perfecta. Y tú apareces aquí como un imitador barrio bajero de Elvis con oreja en vez de oído, dando un si bemol en medio de mi concierto en la mayor, y solo se te ocurre decir que lo sientes.